Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nunca se fue. Monóculo nuevamente con todos ustedes. Usted no sé cómo me escucha, Warren. Yo lo escucho perfecto. Y lo que más le digo es que Chávez nos dejó clavado. Exactamente. Habíamos hecho un impas, pero ya volvimos. Contacto exclusivo con Eduardo D'Angelo de parte de Monóculo. El puesto que usted quiera, donde quiera. Toda la odisea de Monóculo de estos últimos 15 días se explica por un usurpador. Uribe, una amenaza viviente. Por su reelección y con nuestra ayuda. Nos la jugamos toda mañana en el estadio. Más de 1000 entradas vendidas. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y efectivamente damos comienzo a una edición. Sí, a ver, Zulma, salga de abajo acá, salga de acá. ¿Qué es una cosa? Se mete abajo del escritorio y empieza. Siempre se le cae algo. Sí. Bueno, ahora que me acuerdo. El otro día me dijo, son miguitas. Zulma es mi secretaria privada y me hace acordar que hoy es nada más ni nada menos que uno de los días más importantes del año, el Día de la Secretaria. Exactamente, que sea un saludo para Zulma y lo hacemos extensivo a todas las secretarias del mundo. Sabemos que en lo que respecta a Uruguay, hoy la Ciudad Vieja va a explotar. Totalmente, muchas flores. Hoy estuvimos vendiendo arreglos florales para secretarias desde la tarde y además nos ayudó la lluvia porque dio siempre flores frescas. Es verdad. Siempre caían algunas gotitas ahí. Un rocío siempre da una vista más linda, ¿no? Exactamente. Bueno, estuvimos 15 días ausentes de la comunicación. Creo que le debemos una explicación a nuestro público. Exactamente. Habíamos... lo hicimos con el mejor espíritu democrático. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer a Bush a nuestro país y para no escuchar una sola campana dijimos, vamos a traer a Chávez. Sí, y yo lo estaba esperando en el salón de té. Uh-huh. Y podemos escuchar. Estamos de vuelta, segunda prueba. ¿Cómo estábamos así? Exacto, es nuestras voces. Perfectamente, es un testimonio arriesgando nuestra salud, sí, porque sí. Era una zona que podemos decir que era zona roja. Es zona roja, una anotación para lo que es en nuestra intendencia, donde decía que iba a haber un espacio verde, Liber Sereni, allí, donde estaban los galpones de Andet. De Andet, es verdad. Han hecho una plaza estúpida como la de los mártires de Chicago, de cemento y tiene un diseño penes muy, para arriba. Y tiene un diseño muy similar. Sí, que sí, yo creo que la hizo el mismo, pero ahí los pibes no van a aprender a jugar al fútbol. Totalmente, estamos desnaturalizándolo, pero tenemos que tener en cuenta que la plaza mártires de Chicago la hizo un arquitecto italiano. Viviendo en Uruguay, llamado Franco Comerci, de aquí le mandamos un saludo. ¿Y está habilitado? ¿Tiene título reconocido? Tiene título reconocido, pero creo que por disciplina no deberían haberle adjudicado a él la obra, ¿no? Ya claro. Ver el apellido ya hubiera dicho... Tendría que haber habido una llamada en el momento justo sí, y eso se hubiera solucionado. La verdad, creo que es el mismo, es muy parecida la arquitectura, porque no es una plaza, está pensado, parece como un edificio sin techo. Como un helipuerto. Algo, es una porquería. La verdad que el doctor Liber Sereni se merecía algo mejor. Nosotros que lo recordamos tanto y siempre aplicamos sus enseñanzas que nos enseñó en el Hospital de Clínicas desde cuando estudiábamos practicantado, merecía algo un poco mejor que esta porquería que realmente va a caer en el olvido y será una ruina más. Se va a llenar de acampantes. Sí, de esa gente que prefiere no vivir en una casa y que le gusta vivir al aire libre. Entre cartones. Se va a llenar de eso y de hacer pichicaca ahí en donde viven. Los chanchos viven mejor. Te digo la verdad. Son gustos, tampoco claro, uno. Sí, pero. Tiene por qué elaborar un juicio nada más alejado de nosotros. No, pero ojo, porque yo cuando voy a la plaza con mis sobrinos. Uh-huh. Hay que estar vigilando que no salga un manotazo de abajo de los cartones y se lo meta para adentro. Y después no lo encuentra más porque eso es un verdadero laberinto. Donde le gane cartones, estamos. Se acabaron las gitanas, ahora son esos. Exactamente. Los que roban a los chiquilines. Pero bueno, creo que con esto ya está explicado, ¿no? Nuestra ausencia de... creo que no. Lo que es lamentable, yo quiero decir que arriesgando hasta lo que es más que la vida, la reputación profesional, uh-huh. Estuvimos esperando a el día viernes, el próximo pasado, a nuestro amigo, porque aún lo considero un amigo, Hugo de León, que es otro amigo, más íntimo, y lo citamos en ese bar apartado para evitar todo tipo de todo lo que son las multitudes, los paparazzi, y nos dijo que sí, que iba a ir, y lo esperamos hasta las 11 de la noche, no apareció. Realmente sé que además de por otros motivos no salió la emisión del programa, pero la verdad que quedé dolido. Tenemos que explicar porque concretamente no salió la emisión del programa. Nosotros recibimos una llamada aquí en los estudios Monóculo, uh-huh, con la una suya, llamada suya. Claro, una voz, atiendo el teléfono y escucho mi propia voz, uh-huh, que dice, va, hola Flavio, soy Flavio, uh-huh, tengo una persona de mi más absoluta confianza que va a fungir de operador. A partir de eso nosotros disponemos el estudio, porque acá tenemos dos opciones de estudio: estudios con operación propia o estudios con operador. Llega la hora del programa, ya estaba acordado que usted, Warren, iba a estar haciendo el móvil permanente, siguiendo milímetro a milímetro, uh-huh, milímetro a Hugo Chávez. Se acerca la hora, esta persona no viene. Yo, lamentablemente, no tuve el recaudo de pedirme mi número, uh-huh, cuando me llamó. Entonces no me vi obligado a no tener respuesta. Usted me llamó por teléfono en ese momento y dice, bueno, explique, Flavio, al aire. Y realmente me pareció que no correspondía, porque sería una falta de respeto al mismo Flavio. Qué Raftalina, verdad, que me había llamado y me había avisado eso, contradecirlo. Y bueno, eso pasó el otro viernes, y exactamente lo mismo pasó este último viernes, donde ya entramos a sospechar algunas cosas. Claro, porque lo increíble de todo esto es que, uh-huh, el resto de los días, uh-huh, vino, inclusive los domingos. Exactamente. Sí, no, después no hubo ningún problema. Él cumplía su horario, sus 14 horas diarias de trabajo en el escritorio perfectamente. Escribía los mails que él quería, porque en realidad no había trabajo para él. Claro, se le creó así, para probar, dijimos, a ver, subí el volumen, bajé el volumen, poné una cortinita, poné la otra, perfecto. Todo perfecto, cumplía la perfección, uh-huh, hasta que, bueno, uh-huh, nosotros no sabíamos, porque como estábamos en otra cosa, en el tema del programa y todo, no sabíamos que el programa no salía. Claro. La gente se quejaba, pero uno siempre piensa que la gente en realidad siempre se queja. Se quejan de lleno. Entonces tampoco le prestamos atención. Hasta que lo llamo y le dice una lapicera. Claro, dice Flavio que me puede pasar si me manda una lapicera. Y no solo hizo eso, sino que además me pasó una nota pidiendo la lapicera, firmada por él. Claro. Lo que evidentemente, a mí me costó un poco darme cuenta, él ya tenía una lapicera. Y ahí me llama a mí. Claro, ahí hicimos un mitin. Realmente estuvimos con ese papel, se lo llevamos inclusive a un perito calígrafo para ver si esto era real. Exactamente. Y bueno, y ahí yo digo, no. Yo en ningún momento pedí una lapicera ni recomendé a nadie que le pidiera una lapicera a Warren. Claro, y yo, por supuesto que le creo. Uh-huh. Sí, no, claro. Quiero aclararlo al aire también. Y le congelamos en ese momento los saberes. Totalmente, ahora está despedido. No, está en el sumario, no se está sabe todavía. Sumario. Está en secreto sumario, no podemos establecer. Nosotros no podemos dar ninguna información de lo que pasó. No. Pero creemos que realmente sí, se acabó la carrera en el espectáculo de este hombre, no podemos decir su nombre tampoco, porque lo que ha hecho es abusar de la buena fe, uh-huh, y de la hombría de bien que tenemos nosotros. Nos engañó a nosotros mismos. Exactamente. A los propios nosotros. Con nosotros. Pero lo que me deja tranquilo es que los controles funcionaron. Exactamente. Sí, no, en eso no hay porque ningún... él vino, hizo sus cosas, sí, está bien, pero llegó un momento que ¡tácate! Saltó el gatillo. El sistema es infalible. Es infalible. El sistema detecta siempre a cualquier anomalía. Fue una lapicera, podría haber sido otra cosa. No importa. Y lo importante es que el sistema funciona y que Monóculo está funcionando como siempre, como funcionó siempre. Exactamente. Aclarado esto, dejamos a la gente tranquila porque había ciertos rumores, en fin, sobre la situación nuestra, pero está todo resuelto. Todo claro. Lo que resta aclarar, uh-huh, que a mí que no sé si el sumario va a salir, es la verdadera motivación de este hombre. Este hombre sabemos que trabajaba en casinos del Estado. Uh-huh. Y en otras radios. Entonces, tenemos toda una serie de hipótesis ahí que hay que confirmar, y estamos tratando de ver si nos podemos contactar con esta gente que está en la cárcel especial. Es verdad. Para un domingo le, arena. Sí, para que le tomen declaración. Que saben hacer claro, hablar. Claro, ellos saben. Que saben hacer hablar. Aclarado el punto, ¿le parece escuchar un tema de música? Algo de romántico, algo romántico como para las secretarias. Ahí está. Para entonces, para las secretarias, vamos a la música y ya volvemos. Bye. Divino, divino, divino. Vamos a dejar que cargue perfectamente porque sí, se lo merece. Se lo merece. Mocedades. Un grupo que marcó la juventud de mucha gente. Total, y que sigue vigente. Sí, son canciones que no mueren nunca. Totalmente. Yo creo que no tuve oportunidad de verlo porque también tenemos que decir que en el especial de Canal 10... De la nostalgia, no sé si estuvo Mocedad. Yo no lo vi, por lo menos. Si no estuvo, realmente una falla muy grande. Uh-huh. Sabemos que Canal 10 no nos consultó. Totalmente. Y entonces no podemos hacernos responsables de una cosa que escapó a nuestro dominio. Ahora sí vamos a. Y ahora con el email menos, ¿sabes? Se pasan chateando, ¿no? Le firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Se ve que era, entre copa y copa, que era un borracho inválido el jefe de él. Claro. Secretaria, hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos. Lo bravo es compartir separado. Sí. Es la parte más difícil. Y hasta creo haber tejido yo tus canas. ¿Quién le tejió? Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Sí, quería ir a la casa del tipo. De tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Qué lindo esos grupos vocales españoles. Agua Viva, este otro. Fue una escuela de música para el mundo. Que lamentablemente ahora no. No hay, no. Se ha perdido. Y acá no, ahora es todo rock and roll y reggaetón. No, sí, no hay no otra importa cosa. Nada, ¿no? Amada. ¿Qué patrón que tenía también, le digo. El patrón, la verdad que inválido, borracho y igual tenía minas. Y mujeriego. Aprendiste a ver callada, eso es lo que muchas todavía no han aprendido en el secretariado, lamentablemente. Volviendo a los temas de lo contencioso administrativo. Sí, pero una cosa que quiero, antes de terminar definitivamente con el tema de la secretaria. Claro. ¿Qué pasa con los secretarios? Totalmente discriminados. Porque ahora que estamos hablando tanto de la no de discriminación, de género. De género, papá, papá, papá. El género además es masculino. Claro. Género, no es género. No. Sin embargo, ya estamos siendo marginados. Acabemos que el día de la secretaria, los pobres secretarios varones, uh-huh. Ni un bombón, ni una flor. Nada. Nada. Ni una atención. Nada. Ni un perfume. Nada. Pero bueno. Realmente, yo creo que esto es un tema para el que el Parlamento lo estudie, porque es un caso neto de discriminación. Seguramente. Esta chiquilina Beatriz o Liliana Brasincas. Liliana Brasincas hará pesar su peso en donde corresponda para terminar con esto, porque se habla de la discriminación contra el monosexual. Sí. Se habla contra la discriminación contra la mujer, se habla de la discriminación contra muchas cosas, contra los gordos, contra los feos. Es verdad. Pero nadie habla de la discriminación de los secretarios. Exactamente. Me gustó cuando usted hizo el raconto de las discriminaciones y nada nos toca. Y sin embargo nosotros alzamos nuestra voz también para reclamar a la gente fea, por la gente gorda, por las mujeres, por los homosexuales. ¿Qué ejemplo? Yo por los monosexuales no. Bueno, yo sí. Todo depende. Depende. Hay monosexual y monosexual. Está el monosexual que uno no se da cuenta. Sí. Ese sí. Ahora, el otro que es descarado. El mariposón. No, ese sí es mariposón, él eligió. Nadie lo obliga. Claro, es como los negros. Es verdad. El negro es negro. Eligió el color. Eligió el color, tiene ese color. Yo no puedo decir que sea rubio. Es imposible. Totalmente. Le estaría tomando el pelo. Te da falta de respeto. Y el pelo, lo único de los negros, lo único que hace es tocarle la mota para la suerte. Rasparla. Sí, sí. Así, nada más. Fuera de eso, es una falta de respeto. Totalmente. Es lo que pasa. Obama tiene poquito pelo, ¿no? Se deja poco pelo, es que es una cosa. Es como un negro caprichoso. Es un negro caprichoso. Un negro, lo que pasa es un negro medio blanquito. Totalmente. Es un gris. Gris. Es un gris. ¿Sabía yo que todo el ímpetu ese que tenía izquierdista, de Obama se va diluyendo de a poquito para volver a lo que nunca debió dejar de ser? Hoy hablamos de Uribe, que quiere multiplicarse y reelegirse. ¿Y cómo aceptó Uribe? Qué bien que estuvo las bases norteamericanas para el combate frontal al narcotráfico. A mí me deja tranquilo. Porque yo sentía que el continente estaba como muy vulnerable. Creo que ahora América Latina toda. Se apuntó un poroto grande en el concierto internacional. Gracias a Uribe. Y que y él, solito, mismo, él mismo recorrió a toda América explicando. Es que vino a nuestro país. Vino a nuestro país. Y esto es un tema que hoy lo anunciábamos en titulares. Vino a nuestro país, se reunió con Tabaré Vázquez. No trascendió, no hubo declaraciones de Tabaré Vázquez ni de Uribe en ese momento. Y él ahí acusó el tema de la gripe. Primer momento que acusa el tema de la gripe. Luego se reúnen en Bariloche y se ve que el frío lo liquidó. Claro. Y la gripe sí se hizo popular. Y le puso los puntos sobre la así es Tabaré Vázquez en Bariloche. Ahí le dijo a él y a todo el resto de los presidentes que no estaba de acuerdo con las bases de Norteamérica. Yo creo que Tabaré Vázquez ahí se bajó unos puntos en popularidad también con este tipo de afirmaciones. Sí, pero... Y compromete además al futuro gobierno esa declaración. Claro, yo creo que es apresurado. Pero también, por otro lado, lo veo como una medida de sinceridad. O sea, Tabaré, si hay algo que no podemos decir, es que no sea sincero. Él, por ejemplo, cuando algo lo va a vetar, avisa antes. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Y en este caso, bueno, eligió no decírselo al pueblo uruguayo primero, como hubiera correspondido, sino decírselo a los mandatarios de otros países que no nos interesan. Igual le pasó una facturita a Cristina, porque le citó el caso de las bases, la negativa a dejar a los ingleses cargar combustible en nuestro país cuando estaban haciendo esa guerra en las Malvinas. Y la tuvo que dejar cabeceando diciendo sí a Cristina. Fue como... No fue gratuito la negativa. No. Le pasó una facturita, ¿no? Pero como siempre, Tabaré Vázquez demostrando la estatura de estadista que le conocemos, que hoy por hoy en América no tiene competencia. Y no quiero ni referirme a Europa porque son un desastre. Sí. Un verdadero desastre. Basta ver lo que hace el mundo este del italiano, que se cree que es alemán. Sí, totalmente. Y le anda tocando las partes a las mujeres en público. El gallego que se llama Zapatero, con este Zapatero a tus zapatos. Exacto, es una burla. Directamente también. Una burla. Entonces, ¿y de los otros qué vamos a hablar? Del alemán. El alemán es una alemana. Un alemán. No se entiende nada. Cuando viene a hablar, no se le entiende. Entonces, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y además allá no pasan cosas. Las cosas pasan acá. Totalmente. Es el centro. Y este es el centro. Y acá Tabaré Vázquez marcó la cancha y puso las cosas en su lugar. Debiera haberlo hecho primero ante su propio pueblo. Pero de todas maneras yo reconozco que estuvo bien. Por algo habrá sido también. Algo. No podemos decir que... No podemos pensar que no se le haya ocurrido antes eso. Él lo debe haber pensado y capaz que para el propio pueblo no estaba preparado quizás. Porque hay que... A veces es difícil desdoblarse entre comunicador ansioso por la noticia y el ciudadano común y corriente que de repente está preocupado por... cómo sale el casting de la tele, el talento uruguayo, En fin, son... A ver cómo está Cacho de la Cruz, que está enfermo. Tiene, el público uruguayo tiene una serie de preocupaciones. Mucho, que más. A veces no se le puede cargar demasiado. Claro. Pero también hay que ver que el entorno de Tabaré últimamente a mí no me convence mucho. Lo veo mal rodeado. Sí, vio que hubo una serie de cambios de ministerio. A mí me sorprenden los cambios de ministeriales que hubo. Cómo la plana política está capacitada para dirigir en cualquier área. Sí, sí. Son realmente fabulosos. En Uruguay, cualquier partido gobierna por programa. Totalmente. Entonces, el ministro tiene en el escritorio el programa. Viene el subsecretario y dice, hay que ver estas leyes, estas no sé qué, bueno, vamos a ver. Y el ministro consulta, ve la ley, ve el decreto, ve lo que el proyecto, lo que sea, ve el programa, cumple o no cumple, cumple o no cumple, cumple o no cumple. Y se está. Eso le hace fácil que pueda desplazarse de una cartera, claro, a la otra. Porque el programa es uno. Y lo que sí, se tiene que elegir a los mejores intérpretes. Claro. Y a veces el ser buen intérprete no implica que uno sepa, por ejemplo, de policía, pero puede ser ministro del Interior. Totalmente. Ya lo han demostrado varios. Totalmente, y lo han hecho de muy buena forma. Muy buena forma, y así estamos. Exactamente. Uno de los, yo creo que de los más capacitados, y que no está siendo justo el padrón electoral, los candidateables con él, es Gonzalo Fernández. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Gonzalo Fernández, lo que no es, es demasiado frontal. Y entonces eso a veces al público lo deja descolocado. Y claro, la carrera de él no va por la carrera de los votos, va por otro lado. Sí. Va por el de la sabiduría, de la capacidad, de... No entiendo nada. Perdió la... perdió el monitoreo, a ver. Vamos a ver si lo recupera. A ver, no, por Warren este momento y... nada. No tengo nada. A ver. Recemos para que mantenga el monitoreo de ustedes, amigos. ¿Pero está saliendo el programa? Sí, está saliendo. No, está saliendo perfectamente, eso no hay problema. Bueno, como decíamos, tenemos una serie de temas. No nos queremos desordenar porque estamos siendo realmente vamos con un relojito. Sí, con el programa, un tema atrás del otro, como un rosario. No, exactamente, no nos salteamos nada. Y nosotros indudablemente estamos contentos porque volvemos a encontrarnos con ustedes, pero hay temas muy difíciles que han sucedido en estos 15 días y uno de ellos es el tema de la profilaxis en materia de natalidad. Sí. Hoy pasé por... Mire, ¿sabe qué? Me recalentó. ¿Qué pasó? A ver, cuente. Haga el raconto de la situación y yo después le explico. Tuvimos... nos informaron, el Partido Nacional se comunicó directamente con Monóculo porque se estaba realizando una campaña de entregas de condones, vamos a decirlo con todas las letras, envasados en propaganda, lo que sería propaganda para la lista 609. Y hasta ahí vamos mal, pero vamos aún peor. Sí, vamos peor. Mal, como en principio, porque es una lista que no quiere que tener más votantes. Total, bueno, sí, esa podría ser una lectura. Primera cosa. Pero vamos peor, y vamos mal por la entrega de los condones. Creo que la Iglesia y Monóculo no aprueban el uso de condones. Entonces, por lo menos mientras no los vendamos nosotros. No son los auténticos condones Monóculo masticables. Claro. Eran cualquiera. Después... No solamente eso, sino que se puede observar cuando uno toma contacto con el condón que son del Ministerio de Salud Pública, o sea que están siendo financiados esta campaña publicitaria por todos los uruguayos, sean integrantes o simpatizantes de la lista 609 o no lo sean. Ahí es que estamos metiendo la mano en las arcas públicas. Nosotros hemos sido siempre unos defensores de que las arcas públicas las tienen que manejar pocas manos. Sí. No todas. Las nuestras y pocas manos más. Hoy que hablamos de un IRPF elevadísimo, que está dejando a mucha gente prácticamente en la calle, no podemos pensar, y se dice que el IRPF va para el gasto social, etcétera, etcétera, no podemos dejar de ver con espanto que el producido de ese impuesto, casi la totalidad, se utiliza para propaganda de una lista electoral. Totalmente. Luego de sí, tenemos que destacar las declaraciones de la ministra, sí, que dijo que los condones estaban disponibles para todas las agrupaciones políticas que así lo solicitaran. Bueno. Ahí creo que, bueno, emparejó, mejoró. Sí, pero ¿no? ahí me caliento yo. Porque ¿dónde estuve yo hoy de tarde? A ver, cuente, ¿no? En el Ministerio de Salud Pública. ¿A pedir condoncitos? A pedir condones. ¿Y? Y le dije, sí, vengo del partido Monóculo, quiero retirar 200.000 condones, ¿dónde paso a buscarlos? ¿Y? No, eso no, ¿quién le dijo? No, la ministra, que dijo, no, acá no damos condones a nadie, acá no se dan, estos se entregan en los centros de salud, no sé qué, no sé cuánto, papá, me sacó, y me puse mal. Y había un médico ahí, supongo, lo atendieron. No. Me echaron. A la calle. A la calle. Sí, me echaron. Yo estaba. Tuve como una convulsión. Pero Dios mío, no me diga eso, Warren. No, fue horrible. Y ahora tengo un dolor en el pecho. Que yo no sé. Mírate. Yo no sé si no será de un golpe de karate que me dio un portero o qué. O algo. Pero a un médico no voy a ver nunca más. Porque son una manga de mafiosos. Se guardan los condones para lo que quieren. Y además los deben usar para hacer porquería. Ahí, sí, en el ministerio. Porque vi muchas puertas cerradas. ¿Y qué hay atrás de una puerta cerrada? Alguna porquería. Y envoltorios en el suelo. Por eso. Que lo que dijo la ministra, yo se lo desdigo. Qué fuerte. Yo lo desmiento, de acá. ¿Quiere que invitemos a la ministra? ¿O hacemos una... desmiéntala y invítela a que ella refute sus afirmaciones? Sí, señora ministra Muñoz. Hoy estuve en el ministerio a retirar condones para el partido Monóculo, que tiene muchos postulantes para usarlos. Y no me fueron entregados. Por lo tanto, lo que usted dijo es una mentira electoral. Y si yo estoy equivocado... Tiene está abierto los micrófonos. Micrófono para expresarse y decírselo a todos nuestros millones de oyentes. Exactamente. Bueno, queda enterada entonces la ministra. Nosotros creo que tenemos que cerrar el tema acá. Las colectividades políticas también reclamaron el hecho de que se entregara condones con una orientación política. Yo creo que porque no se les ocurrió antes. Claro, eso está también, ¿no? La viveza criolla. Ahí está. El MP es viveza criolla. Es viveza criolla y está. Y es que hay que reconocérselo. Exacto. Porque fue el que se le ocurrió. ¿Por qué no salió Asamblea Uruguay a repartir condones? No se le ocurrió. Porque está explicando, Danilo, está explicando todo. Y no, y está. Y el Pepe le pegó el guascazo y ¡zap! Salió con los condones. Ahora, es lamentable que sean condones, ¿no? Porque yo preferiría que fueran métodos que hicieran que hubiéramos más uruguayos y no métodos que hicieran que haya menos uruguayos. El Uruguay está hoy siendo uno de los países más maduros de América y está muy bien. Lo cual es bueno. Es muy bueno, pero el tiempo va a pasar y vamos a ser un país pasado de maduro. Y eso no está tan bien. No. Entonces, si nosotros seguimos combatiendo la natalicia de la gente, nos va a ir mal. Y eso no me gusta. No sé si estaré yo para verlo. Está dada la alerta de Monóculo. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Hay otra cosa. Sí, diga. Como método anticonceptivo, además, prefiero ¿un tip? Las pastillas que la joven o señora o lo que sea no queda embarazada, pero se puede contagiar de todas las pudriciones habidas y por haber. Y el hombre no pierde plaza. Y el hombre no pierde plaza. Que es lo más importante. Lo más importante de todo esto. Amigos, vamos a la música y ya volvemos. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Hemos puesto esta música para un poco amortiguar el duro comienzo de Monóculo con esta denuncia muy fuerte por parte de Warren, y lamentablemente las cosas no quedan ahí. Uno estaría feliz que de repente en un programa de Monóculo que nosotros rescatamos siempre lo positivo, haya quizás un momento que sea un reclamo, una queja, algo negativo, pero lamentablemente en el programa de hoy tenemos que hablar de otro tema negativo, como es, yo le llamo la fiesta legislativa a el Palacio Legislativo en estos días, porque la semana pasada promulgó, o por lo menos están esbozando, la posibilidad de que los monosexuales, que ya los mencionamos en el día de hoy, No se contenten con simplemente vivir divertidamente. Y tener sus... Porque ellos se divierten más que los normales. Exactamente, ser divertido, sino que ahora se está conversando. Se está llevando adelante una ley que permitiría que los monosexuales pudieran adoptar niños de Linau. Bueno. Le tiro un gato arriba de la mesa. No, esto es tremendo, porque además el Poder Legislativo, el otro día, hace escasos días, no sesionó por falta de temas. Entonces se ve que empezaron a inventar. Claro, exactamente. Y le salen estas porquerías que hacen que la orientalidad pierda, tiemble. Totalmente. Porque... ¿cómo podemos dejar a un niño, a un tierno niño, a un bebé, en manos de una pareja de monosexuales que sabemos todo? Podrán ser muy buenas personas, para afuera, ¿no? En sí, el trabajo, buenos compañeros de trabajo, todo. Pero cuando se encierran en sus casas, hacen unas cosas absolutamente antinaturales. Totalmente. Y uno de los argumentos, porque hasta qué punto llega el absurdo, uno de los argumentos que usan para defender este absurdo era decir que, bueno, que había muchos casos de maltrato entre hogares heterosexuales, de maltrato a los niños. Obviamente, porque lo otro, yo quiero... Claro, no justamente se da lo contrario. No podemos esperar que estén en los hogares de monosexuales para... que empiecen a maltratar, y después vamos a decir, ay, nos equivocamos, no, nos apresuramos en la ley. Pero es que todos más o menos, todos más o menos conocemos algún monosexual. Y sabemos que lo que van a hacer es hacerle mimito, ponerle moñita, ponerle voladito, cositas así, hacerlo ir a hacer gimnasia artística. Sí. Todo desarrollarle la sensibilidad. Claro, hacerlo sensible. Entonces, no va a haber un problema de abuso físico, sí de abuso psicológico, que mental. Es mucho más grave, porque lo van a forzar A que se vuelva sensible. A que se vuelva sensible y delicado. Y de ahí, hacer monosexual es un aire. Exactamente. Yo sabe qué, si esto es así, o sea, primero que nada, yo llamo a todos los legisladores. A la cordura, a ubicarse, a que vean los valores como los que salen en Canal 12, los valores uruguayos, orientales, los verdaderos, cómo hay que respetarlos. Pero por otro lado, si no hay más remedio, si la presión del poder rosado es tan grande que tienen que aprobar la ley, por lo menos en la reglamentación, que las parejas monosexuales masculinas puedan adoptar solo niñas y las parejas monosexuales femeninas puedan adoptar solo varones. No, ¿sabe qué? Ahora que usted planteaba este tema, a mí se me ocurrió... Ahora, ¿qué pasa con la figura paterna? No sé. Que esa que la descubrieron ahora, porque es la que tiene culpa de todo. Otra situación, en una situación similar, yo creo que se podría reglamentar en una pareja de hombres, por ejemplo, homosexuales, que uno se deje el bigote, por ejemplo, uno que haga el rol de hombre y otro que sea una nena. Y de esa forma el niño por lo menos no va a sentir tan raro que se vayan dos hombres a acostar juntos. Dice mamá, papá. Y lo mismo en las mujeres. Pero... una que sea más machona, que sea como el padre, la figura del padre. Sí, pero... porque siempre se habla de la figura. Se habla de la figura, pero el problema es que entre los monosexuales es muy común la inversión de roles. Yo digo y a el nivel niño, de imagen. Claro, pero va una cosa atrás de la otra, porque el niño entra al cuarto y ve a mamá, que está como y papá, y cómo, y no. No, yo creo realmente que... o sea, no se puede aprobar la ley. No. Eso lleva al degeneramiento. Claro, por eso estamos haciendo las advertencias que estamos haciendo. En función de que prime el sentido común, la orientalidad, como usted citó. Tenemos que recordarnos el sexicentenario de los hechos históricos de 1825. Claro, un por año ejemplo, glorioso si lo subo. Por ejemplo, que eso nos hace sentirnos uruguayos, orgullosamente uruguayos. Yo no sé hasta qué punto nos vamos a poder sentir orgullosamente uruguayos si tenemos una ley de estas características. Ya tenemos la capital gay, tenemos los cruceros gay, tenemos... bueno, vamos a parar un poco. Esto es demasiado. Otro tip que les tiro a esta gente, si no tienen más remedio, que la pareja contraten a una persona del otro sexo para hacer las veces de... o sea, la pareja de monosexuales hombre que contrate a una señora que haga las veces de madre. Y que va y se mete en el dormitorio, ahí no sé qué. O que de repente traten de tener un dormitorio que, por ejemplo, tenga salida con una puerta de salida a la calle. Claro, por ejemplo. Mamá se va a acostar. En vez del suite, claro. Es un dormitorio con salida a la calle. Y entonces... papá y mamá se van a acostar, mamá se va y de adentro de afuera de donde no se sabe qué lugar aparece el tío igual. No sé, y en el caso de las mujeres algo similar. Una vía de escape rápido, un cambio así, y después todo depende de los horarios. Todo, ¿no? Por el niño. Todo por el niño. Nunca engañarlo, jamás. Jamás. Por favor. Lo primero decirle que es adoptado. La prima, espera, chica, mira que esto se ha adaptado, así que no pida. Hace molde. Hace molde. Eso ya evita una serie de traumas. A mí me explicaron los psicólogos una vez. Con uno que yo adopté y. ¿Después lo devolvió? Claro, lo tuve que devolver porque me salió fallado. Exacto. Amigos, seguimos dando soluciones, seguimos monóculos, la sigue remando. Pero a pesar de estar, ¿cómo? Qué grande lo de monóculo, porque a pesar de estar en contra de la ley, igual estamos dando soluciones en caso de que se apruebe. Exacto. Adelantándonos a nosotros. No es el decir no. Nosotros damos soluciones. Totalmente. Ellos traen los problemas. Y en pos de los niños, de los más desprotegidos, claro. Como siempre. También, otra cosa que se puede hacer es que la adopción, en caso de monosexuales, sea después que el niño cumpla los 18 años. También puede ser. Porque un niño... Porque además ya se puede ir de la casa. Si no le gusta, claro. Es independiente. En fin, escuchamos un tema más, bueno, de música a Warren y después seguimos. No se desprendan, de su computadora. Nosotros ya volvemos. Y no irás la cuenta al llegar al final. Esta vez los segundos se van a quedar para llevarte del ring al hospital. ¿Dónde están aquellas facultades físicas y mentales? Me pega que ya estás sonando. No llegó ni a rozar. No escuchaste los gritos de tu entrenador. No te canses, chico, que vas a peor. ¿Dónde está aquel juego de piernas? ¿Dónde está aquella izquierda mortal? Que me pega que ya está sonado. Ni siquiera te toca. Demasiadas hostias al aire. Las apuestas han sido en balde. Demasiadas hostias al aire. No está mañado este combate. Y estás cao antes de empezar. Estás cao antes de empezar. Demasiados guantazos sin acertar. Eso es como dar al mar, pegando así quien necesita rival, pegando allí a quien querías tumbar. Si lo que quieres es morder orejas, hay otro sitio donde entrenar. Me pega que ya está sonado. Hostias al aire. Las apuestas han sido en balde. Demasiadas hostias al aire. No está mañado este combate. Estás cao antes de empezar. Estás cao antes de empezar. Llegó Monóculo. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos amigos en Monóculo, saludamos y a la gente, ahora accedimos momentáneamente a la sala de chat, a Beto desde Valencia, a La Bruja, a Carla y Carlos, a Emiliano, a Peggy, que también está aquí en los estudios de Monóculo, nosotros que estamos ahí y alguien más que no se identifica. Beto, también tenemos que hacer mención que no había podido, no iba a poder escuchar la semana pasada y avisó como corresponde, o sea que es media falta. Le digo a Warren, usted que lleva las libretas de los oyentes para a finalizar el año, bueno, entregar los resultados a cada uno de los oyentes. Y también en la semana pasada veíamos la interrogante por parte de Isa y no me acuerdo quién más, que decían qué pasó, estaban preocupadas por la situación de Monóculo. Bueno, eso ya fue aclarado, pero sirva esto como saludo para toda esa gente y para otra gente que como siempre está acompañando. Y hablando de la noche de la nostalgia, también no tenemos que dejar pasar que en la red social Facebook, la iniciativa de Emiliano permitió que mucha gente pudiera escuchar una serie de hits musicales de los años 80 que quienes no tengan televisión y de repente tienen computadora, para que no se perdieran esa noche, claro, ¿no? Claro, porque el muy tema, linda. El tema de la noche de nostalgia, no vamos a profundizar demasiado, pero es radial. Totalmente. Es un tema radial. Nació en una radio y ocurre en sonido, música, canciones. Diversión, alegría. Diversión. Entonces la televisión no es necesaria para eso. Pues aquí, y mucha si gente alguien ya no, antes miraba televisión, ahora ya está como que está quedando. Es que la televisión cada vez se ve menos en el mundo. Sí, está quedando de lado. Cada vez son más chicos los monitores, son más planitos así. Sí. Hay televisiones así portátiles, se ve que como ya como que en la casa la gente no quiere mirar, hacen televisiones de 4 pulgadas, de 3 pulgadas. Para subsistir, ¿no? Porque ellos viven de la publicidad. Claro, la gente, yo que sé, a veces por ahí tiene viajes largos en ómnibus. Claro. Y bueno, mira un poco la televisión, pero nada más. Después cuando llega a la casa es la familia que se reúne y conversa de los temas del día, de cómo fueron los estudios, todas esas cosas. La guardería, cómo tuviste. Claro. Vos viejo, cómo te fue la oficina. Mi amor, pudiste hacer todas las tareas acá en la casa, claro, lo típico. Te preparo una milanesa, todo ese, digo, lo que es el Uruguay, normal. Claro, que nosotros construimos. Claro. Es decir, que no tenemos que pedirle, no tenemos que agradecerle a nadie, lo hicimos nosotros mismos. Nosotros solitos. Hablando del Uruguay que estamos construyendo permanentemente, sí. Hay como en esta selección. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. En estas elecciones como que vemos que hay como dos candidatos favoritos a la contienda electoral. La colcha de retrasos, sí, y el Partido Nacional. Pero tímidamente y con muy buenas ideas emerge lo que es el Partido Colorado. Muy buenas ideas y muy buenos candidatos. Muy buenos candidatos. Al frente una persona con un apellido ilustre. Sí, Borda y Barre. Exactamente, Bordaberry y acompañado por un estratega del deporte y yo me atrevo a decir, a raíz de que lo estamos conociendo cada día más, de la política mundial, internacional y nacional. Y eso que no tiene título de director técnico. Qué bueno. Qué bueno es saberlo. Bueno es saberlo. Se puede, a ver si ahora los directores técnicos que no querían que De León dirigiera, uh-huh, a ver si gana las elecciones, a ver si no lo quieren dejar asumir como vicepresidente porque no tiene el curso hecho. No tiene el curso de vicepresidente. Claro. A ver. Pero bueno, dentro de las ideas que está manejando. Ay, que me gusta, yo creo que puede dar el batacazo. Va, lo está dando. En el Partido Colorado ya lo dio. Lo dio. Lo dio y desacomodó a más de uno. Y yo creo que estamos muy sobre las elecciones. Creo que le falta tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la gente que cuando habla de las encuestas y todo, uh-huh, eso, cuando le preguntan, le da un poco de vergüenza. No le dieron tiempo. Y dice otro, pero lo va a votar a él. Yo creo que Pedro está definiendo estas elecciones cabeza a cabeza con la colcha de retraso. Puede ser. Mire que hay siempre sorpresas, además. Ya lo hubo. En las elecciones internas se manejaron unos porcentajes que después poco coincidieron con la realidad, ¿no? Cuando vengan los votos del interior, cuando lleguen, que siempre llegan después, ¿no? Porque están primero llegan de la capital, están más lejos. Los cables son más largos. Por eso. Ahí se va a ver. Pero eso es futurología. Claro, el tema es hoy. Y dentro de estas iniciativas que están, que cada uno hace un planteo, algunos no, otros sí, otros discuten, otros insultan. Pedro, sin embargo, con una actitud de un verdadero estadista, uh-huh, realmente que piensa el Uruguay, el y no Uruguay, piensa, no piensa su candidatura, no piensa su mandato. Como que el mandato va a llegar. Naturalmente porque la gente va a ver las propuestas y va a decir, pero este hombre está bien. Está muy, muy, muy centrado. Está muy centrado. Esto, yo sé que el padre y eso, pero él no es el padre. Yo creo que eso va a llegar. Algún día va a llegar. Y lo vamos a vivir. Eso lo vamos a vivir porque además es un muchacho joven como nosotros. Claro, un pibe. Exactamente. Y dentro de esas en fin, ideas, sugerencias, planteos, a raíz de lo que es los consejos de salario, una palabra que poco dice y mucho perjudica. Una cosa que realmente lo que hace es aumentar la conflictividad. Y el desempleo, y la informalidad. Todo esto, todas cosas malas. Todo va junto. Una de las cosas que él dice es que tenemos que recuperar las viejas relaciones laborales, uh-huh, las que nunca debieron de perderse, que son las relaciones laborales en las que el patrón es un amigo. Y ahí se establece el compromiso laboral, en función de la amistad, del respeto. No me gusta la palabra compañerismo, pero sí se aplica en este caso. El compañerismo, quiero decir, la unión del patrón y el empleado tratando de llevar adelante un emprendimiento por el beneficio de ambos. De ambos. Además, digo, el sentido común hace que esta propuesta sea lógica. Por un lado, ya sabemos, desde que cayó el muro de Berlín, uh-huh, que todas las payasadas de la lucha de clase, todo eso, todo mentira. Totalmente. Antes creíamos que era verdad, ahora ya sabemos que es mentira. La historia se encargó. Nosotros no tuvimos que hacer nada. No fue, digo, cuando nosotros hablamos en ese momento, nadie nos creyó. Ahora los hechos demostraron lo que estamos diciendo. Ahora, si cualquiera mira a su alrededor, podrá ver que aquellos empleados, que sobre todo hablando de las pymes, ¿verdad? Porque en una multinacional es un poco difícil que uno conozca quién es el dueño. Vamos allá. Pero en las pequeñas empresas o medianas, que son las que más hay en Uruguay, todos aquellos que alcahuetean y se quieren hacer amigos del jefe son los que duran más en los trabajos. Pero es una cosa que nosotros venimos practicando aquí, claro, en Monóculo. Nosotros no somos una multinacional, parecemos, pero estamos inscriptos como pequeña y mediana empresa. Claro, por el tema de los aportes. De los aportes, exactamente. Y a lo largo del tiempo, quienes han estado más tiempo trabajando junto a Monóculo han sido los que están más cerca de las medias, podemos decirlo con claro, toda la letra. Pero además, hay algunos que que son más vivos, que nosotros padecimos eso, uh-huh. Un falso amigo, sí, que sí. Un día nos pidió prestada plata para comprarse un auto, nosotros le dimos la plata y después lo tuvimos que aguantar, no lo podíamos echar hasta que le descontábamos del salario, por supuesto, ¿no? Obvio, no es beneficencia. Claro, no es beneficencia, pero no pudimos, estuvo como 5 años para que lo pudiéramos echar. Por el préstamo. Y además el alcahuete a la empresa y al patrón hace un aporte fundamental, que es: uno viene un día malo, porque todos tenemos días malos. Aunque parezca mentira, hasta yo tengo días malos. Todos tenemos un día malo y se viene el alcahuete cerca y uno le raja una puteada y sabe que queda tranquilo, sabe que no tiene consecuencias, que el alcahuete baja la cabeza, se va a hacer alguna tarea que le corresponda y uno ya se siente más liviano, ya se siente mejor. Y si se siente mejor el patrón, siente mejor la empresa. Es una alegría para los demás. Los demás están mirando y cuando ve que pasa eso, dicen, y ahí empiezan a funcionar mejor. Pero también puede pasar que uno venga el día malo, uh-huh. Y uno está mal, no sé qué, y el alcahuete se da cuenta enseguida porque son especiales. Son observadores. Y entonces viene el alcahuete y le trae, yo que sé, un café, le dice alguna cosa. Masaje en los hombros. Un shiatsu. Una cosita acá, una cosita allá. Y uno ya quedó mejor. Y ahí los que están mirando dicen: ¡ay, sí! Vamos a trabajar bien. Y entonces así es como se trabaja. Exactamente. Porque ¿con qué vienen? Cuando yo en jefe, a mí me vienen a reclamar. Lo primero que digo es: ¡no! Pero por ver lo que tiene que decir. Porque, no. Porque si no, la agarran de punto. Claro, después siempre todo, ay, aumento y aumento. Ey, necesitamos aumento. No. No, pero tuvimos retraso del no sé qué. No. Y bueno. Y uno necesita a su lado un alcahuete que le diga: hace bien. Así está bien. No les dé eso, que esos son una manga de delincuentes que quieren. Y además lo informa. Claro. Mire, aquel duerme. Se va a dormir. Sereno. Ayer se durmió. Y el de la máquina tal se va y se aprieta a la fulana, no sé cuánto, allá atrás del arbolito, no sé qué. ¿Y esa información sirve? Sirve porque uno empieza a despedir gente y empieza a aligerar el presupuesto de la empresa. Y mejora. Y ahí sí. Muchas veces mejora. A veces, si está de buen humor, dice: estoy ahorrando mucha plata, un poquito se la voy a dar a ustedes. Y quedan todos contentos. Gracias al alcahuete. Que es una figura que muchas veces es satanizada. Hay algunos, sobre todo los gremios. Los que tienen mala cola de paja. Los que tienen cola de paja. Sí, lo ven como una figura que como que no contribuye a nada y sin embargo, calladamente, en las sombras, y además una cosa. Se adapta a cada empresa el alcahuete. No hay un alcahuete universal. Y a cada jefe. En la misma empresa. Exacto. Cambia de jefe y el alcahuete inmediatamente ya es el adicto número uno del nuevo jefe. Totalmente. Aunque quizás en algún momento lo haya enchastrado. No hay problema. No hay problema. Él, ahí. En el lugar que corresponde. En el lugar que corresponde. Y eso no falla. Y está estudiado, uh-huh, científicamente en una universidad del estado de California. Mire, uh-huh, dónde le digo. Allá, pasando Flores, un poco más al norte. Que las prácticas de alcahuetería y ese tipo de cosas hacen que los funcionarios asciendan más rápido en las, sí, empresas. Y redunda en mayor estabilidad laboral. Es verdad. Yo le he dicho a mucha gente que se ha plantado como rebelde en Monocle, usted es alcahuete. No, que no me gusta. ¿Sabe a que la larga no duran, ¿no? Hay muchos que quieren hacer carrera sindical. Claro, que son alcahuetes de otros. Claro, porque ahí está el tema de que le paguen sin que haga nada. Claro. Lo único que tiene que hacer es ir y visitar a Entonces... Ahí siempre hay algún cabecita loca, que se plantea... no deja de ser alcahuete muchas, claro, veces es sindicalista. Lo que es un alcahuete enemigo de la empresa. Claro. O sea, hay que echarlo. También, sí. Mientras se pueda, lo antes posible, porque cuando ya empieza el tema del fuero sindical, no sé qué, no sé cuánto, si hay que pagarle una barbaridad. Sí, sí, al final es un clavo. Es un clavo. Si no, dejarlo sin lo mejor es dejarlo sin tarea. Vos para allá, y vos, no, quédate ahí nomás. Y así, eso es una presión sobre psicológica. Lo que hoy hablamos, un tipo, aplicar la psicología. Un tipo después de 6-7 meses sin tarea, queda destruido. Y ahí gana la empresa. Y ahí gana la empresa, porque él va a renunciar y no se va a tener que pagar un despido. Y se ahorra. ¿Y quién gana? La empresa. La empresa, y ganan todos. Totalmente. Porque es más estabilidad laboral para los demás. Y además siempre es un elemento distorsionante en el clima de trabajo. Altera hasta el propio alcahuete. Claro. Yo he visto muchos alcahuetes enojados con los sindicalistas. Y sí, y cómo no. Es su principal enemigo. Porque el alcahuete está por el bien de la empresa y claro, el sindicalista está por el bien de otros. Totalmente. Del Pilsen ET. Exactamente. Apoyamos las medidas de Pedro y de Hugo. Y nos gustaría que sean más tomados en cuenta a nivel de prensa. Tanto que dicen los partidos de que ellos no miran con banderías políticas, cuando hay una buena idea, aunque venga en este caso de un grupo minoritario, hay que adoptarla. Claro. Tienen que tener la grandeza, tanto la Colcha de Retraso como el Partido Nacional, de ver en Hugo y ver en Pedro dos figuras de colaboración. Todos están disputando los votos también. En una eventual segunda vuelta. Sí. Bueno, pues bien, ¿por qué no abrazar también esas ideas que está lanzando Pedro y hacerlas propias? Van a estar más cerca de conseguirlos. Sí, pero escúcheme, yo le digo, en un escenario de balotaje, ya ir pensando en el mejor ministro de turismo que hemos tenido y en lo que puede ser mejor ministro de deportes. Ya, es un avance, ¿eh? Ya. O sea, ¿quién sabe de deportes más que de León? Nadie. Solo uno. Maglione. Pero ya está en otros cargos internacionales. Pero ahora no puede entrar. Después, nadie. Uh-huh. Y de turismo, más que Pedro, nadie. Fue prácticamente el inventor de la industria turística. Uruguay era un desconocido. ¿Qué? Como país, era un desconocido. Si bien descollaba por su inteligencia, por la fuga de cerebro, el tema de deportes, o por el uruguayo que está en el mundo y siempre está destacándose, a nivel país, como destino turístico, lo transformó Pedro. Sí. O sea, las playas uruguayas, que eran absolutamente ignoradas, hoy son destino de miles y miles, sobre todo de lo que él logró, es el mercado Europa-Norteamericano. Es verdad. Que viniera al Uruguay. Que no conocía el Uruguay. No conocía, no sabía ni que existía ese país. Pensaba que era Paraguay, Uruguay, que era todo lo mismo. El porteñaje sigue viniendo más o menos igual, no importa. Sí. Pero no cuenta. Pero sí, eso, los chilenos también los trajo él. Por eso. Por su amistad con Pinochet. Dejó de estar en el ministerio y ahora lo que hablábamos hace minutos. Estamos siendo destino gay. Sí. También son cosas a corregir, son detalles. Hay que empezar a lo que decimos, a mirar con grandeza, a pensar el país. Claro, hay un poco. Hay un tipo de turismo que se da en destructores de la Segunda Guerra Mundial. Que tenemos fecha de la Segunda Guerra también. Tenemos fecha de la Segunda Guerra. Nosotros la vivimos. Totalmente. La vivimos. En las trincheras. Y podemos contarle muchas historias que los aterrarían. Yo no lo voy a hacer. Pero este turismo de son grupos que se arman de personas que quieren hacer la vida de un buque de guerra. O sea que son personas. Turismo aventura. Eso. Turismo aventura y turismo que ahí no hay gay. No hay lugar para gay. No hay lugar para gay. En el ejército no hay gay. Obvio. Recae el Maduro. Es así. En los campos de concentración no había gordos. Bueno, en el ejército no hay gay. Y entonces, ese turismo que es incipiente, pero que está viniendo con mucha fuerza, sería un lindo objetivo para el Uruguay, que tiene además el recordatorio de la batalla del Río de la Plata de la, del Graf Spee, uh-huh, y puede tentar a muchos a visitar las playas y los lugares donde se produjeron las distintas fases de la batalla y dejar un poco el tema de los gays de lado, que son espantan a otros turistas. A los viernes, sí. Claro, los turistas normales dicen, no, yo estoy lleno de homosexuales, no voy a ir. Por sí, ahí no. me hacen alguna cosa sin que yo me dé cuenta y dicen, no, ¿por qué ir? Totalmente. Saludamos a Judith, que también se comunica a través de el Messenger. Recuerden, ustedes pueden agregar monóculo@gmail a su lista de contactos. Judith es una fanática de lo que es la militancia en internet. Sí, desde la cosa que nosotros reivindicamos. Claro. Desde siempre dijimos, es una herramienta que es buena para usarla políticamente también. Yo la uso, por ejemplo, ¿sabe qué? En la causa de América no es solo Norteamérica. Que lo parió. Que lo parió. Y en el experimento de ese grado de separación también. ¿También? Sí. Qué increíble. Bueno, usted realmente a veces me sorprende. Yo soy un militante de alma. Claro que no. Yo a veces digo, Warren, que bueno, que se tome un rato libre y no hay forma. No, yo permanentemente estoy viendo eso y estoy aplicando los criterios de Monóculo, ¿no? O sea, estoy llevando a la internet por otra vía los criterios que utilizamos acá. Exactamente. Vamos a una pausa musical, ¿le parece, Warren? Sí. Tenemos algunos temas que están pendientes. Tengo una cerveza que me está esperando en mi casa, o sea que vamos a meterle. Pero bien. Tenemos sobre todo que hablar de la gesta deportiva del día de mañana, donde nos jugamos los destinos como país. Es un tema de patria o muerte. Patria o muerte. Escuchamos un tema de música, sí, y después le hincamos el diente a esto. Y además esto, que lo escuche muy claro la colonia peruana que está acá en Uruguay. ¿Qué está? Donde llegue a ver un... Después le decimos. Después lo hablamos. Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.

herencia musical. Las mataracas y flautines anuncian el carnaval. Los negros pasan bailando su candombe singular, van sus giros contagiando la locura popular. Verá mi malle que va a gozar, tú verás, con este ritmo tan popular. Campeón, sí que lo queremos ver campeón, y lo estamos viendo campeón. Sí, lo estamos viendo campeón a pesar de los resultados, que son mentirosos. Injustos. Injustos, y además, como ya hemos dicho, no sabemos, no tenemos muy claro si la dirección de la selección uruguaya no comparte nuestro criterio de que ir al Mundial de los Negros de Sudáfrica es un disparate y que mejor no ir. No tiene ninguna tradición Sudáfrica en materia futbolística, y Uruguay realmente talla en los sitiales de privilegio. De verdad. Yo creo que, claro, es negocio para ellos. Es lo que... Les prestigia. Es justamente, si usted se fija, ha habido muchas visitas de dignatarios de Sudáfrica a la Asociación Uruguaya de Fútbol en los últimos 2 años, sí, y a la Confederación Sudamericana de Fútbol, tratando de alguna forma de incidir en los resultados deportivos para lograr la clasificación de Uruguay, que prestigiaría un mundial que sin Uruguay es como devaluado. Totalmente, totalmente. Los futbolistas, los players, están haciendo un trabajo excepcional. Ah. Para, no digo para perder, sino para Para parecer que quieren parecer, ganar. Parecer que quería ganar, que no lo lograron y que el otro cuadro aparentemente, entre comillas, fue mejor. O los robaron. O los robaron, en fin. Eso es un poco la estrategia de Monóculo, en la que tenemos que decir, el maestro Tavares no nos dejó entrar a la concentración y fue a través de, gracias a Dios, la telefonía celular, que un poco hemos dado los lineamientos de juego. Y que lo están cumpliendo al pie de la letra, sí, los players. Lo que pasa que, vamos a decir... Los teléfonos me los pasó Toto. Sí, pero el problema... Claro, Toto, porque amigo, Toto les consigue las chiquilinas. Y es amigo de todos. Claro, les consigue las chiquilinas. Pero el problema es que Tavares quiere hacerse con... Claro. Quiere ser el capitán de la derrota. Claro. Entonces no quiere que nosotros aparezcamos haciendo sombra sobre, claro, su figura. Es muy... Ahí donde lo ven, que habla tan chiquito, tan bajito, tan maestro. Es muy engreído. Sí. Es muy engreído. Y cuando le dijimos nuestra propuesta, como que no nos hizo caso, pero inmediatamente Uruguay empezó a perder. Totalmente. Nosotros hay ciertas cosas que hemos venido detectando de un buen tiempo a esta parte. Primero que nada, es el hecho de que Uruguay, con estadio lleno en Uruguay, pierde. Sí. Lo ha manifestado. No sé qué expectativa puede generar Perú, que no tiene chance de nada, que se va a estar enfrentando en el día de mañana, en sus propios hinchas, los hinchas de la selección peruana, si es que hay. Pero si hay... Si es que en Perú no queda gente, si acá está lleno de peruanos. Está lleno de peruanos, sí, exactamente. Si, si llenan el estadio, yo creo que hay un paso más cerca de la posición de un monóculo, se va a lograr. Sí, hay una cosa que también juega a favor de los peruanos. Los peruanos no se juegan nada. Claro. En realidad es lo mismo que ganan que pierden. Entonces van a jugar sin presiones. Totalmente. Y van a lograr su mejor juego. Claro. Porque cuando uno está presionado juega peor. Eso está, por lo menos los uruguayos, es así. En cambio los peruanos no les importa, porque para ellos es un partido más, es como una práctica. Totalmente. En cambio Uruguay no, Uruguay va tensionado, va contracturado. Contracturado, esa es la palabra. Contracturado. Y yo creo que, si bien acá todos los periodistas están diciendo que este partido está ganado, que este partido no cuenta, dicen. Que no, que hay que estar pensando en el otro. Hubo un periodista que es un genio, que hizo el siguiente razonamiento. Acerca de las entradas vendidas, porque el próximo partido contra Colombia es en Uruguay. Que se habían vendido pocas entradas. Y el periodista, que no me acuerdo su nombre, ojalá lo recordara para escucharlo siempre, dijo... Si Uruguay gana contra Colombia, contra Perú, el lunes se agotan las entradas. Si Uruguay pierde contra Perú, las entradas no te las compran. Un genio. Un genio. Y eso lo dijo por la radio para que lo escuchara todo un país. ¿Qué? Es un análisis que todos esos que están en las encuestas de la política y todo eso tendrían que escuchar un poco a esta gente. Exactamente. Como sin necesidad de preguntarle a nadie, ya él dijo lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nos estemos enfrentando, justamente como usted mencionaba, a un equipo que no se juega nada? Yo me pregunto, ¿Uruguay está preparado psicológicamente para enfrentar un equipo que no se juega nada? ¿O Uruguay quiere ganar? ¿Quiere ganar y que al otro le duela? Yo no sé, porque no sé nuestra prédica, cuán hondo ha calado en los jugadores. Pero Uruguay va con un equipo disminuido por las tarjetas amarillas y lesiones. Y... parte de la hinchada uruguaya quiere que gane. Sí, hay que decir que hay un público que está como deseando que gane. Quiere que gane. Uh-huh. Aquellos que no se dan cuenta de la realidad de las cosas, aquellos que viven en su burbuja y piensan solo en ellos. Claro. Ay, yo quiero que gane Uruguay, y no piensan nada más. Y hay esa presión, inclusive seguramente algunos viajen. Uh-huh. Y yo no sé cómo puede calar eso en la frágil equilibrio psíquico y emocional que tienen hoy los jugadores uruguayos, porque están en el filo, sí, de la eliminación. Totalmente. O sea, si caen para un lado, caen con posibilidad de seguir jugando. No tienen nada ganado, pero tienen posibilidad. Si caen para el otro, se acabó todo. Entonces, creo que va a estar en la fortaleza psíquica de cada uno de los jugadores. El desempeño y en su correlación en el conjunto, el desempeño general del equipo y la victoria o de empate o derrota. En ese sentido, yo creo que Uruguay da muestras de juego colectivo siempre. O sea que eso sí, ese es el problema también de un juego tan en equipo que realiza Uruguay. Si hay uno que esté mal, distorsiona todo. La manzana podrida distorsiona, es la que pudre todo el cajón. Sin embargo, si están bien, que bueno, no paren. A Perú mismo le hicimos 6 goles. Exactamente. O sea, hay ejemplos acá, a la vuelta de la esquina. Totalmente. Pero creo que no se repiten las condiciones. Creo que estamos en... Es otro escenario. Es otro escenario. Cambiamos completamente. Es Obama presidente también. Estamos con un... Este partido lo estamos jugando bajo la administración Obama. Es verdad. Es verdad. Y con una... Bueno, con una presidenta en Argentina. Que también creo que no era la situación en el... Si era, es como si no fuera. Como si no fuera. Y con un éxodo de peruanos que está viniendo para Uruguay cada vez mayor. Y no estamos hablando de trabajadores calificados, precisamente. Por eso, muchas. Es un escenario cosas, muy difícil. Es una complicación que... Que puede ser que ganemos y puede que perdamos. Sí. Se pueden dar los dos y hasta yo manejo, ¿sabe qué? Hay una posibilidad de empate. Hay una importante posibilidad de empate. Hay una tercera hipótesis que puede dar como un empate. Sí, ¿Y con pocos goles o con muchos? Cualquiera de los dos lugares. Se puede dar en los dos casos. Sí, es un tema. Hay que tomarlo con pinzas. Hay que ver si el público está entendiendo lo que estamos definiendo acá. Claro. O sea, acá estamos jugándonos la parada. Acá estamos definiendo. El partido de mañana, Uruguay puede ganarlo. Sí, hay grandes posibilidades. También hay algunas posibilidades que no podemos decir que no existan. Hay algunas posibilidades. Hay posibilidades ajenas a nosotros. Claro, porque puede ser que los otros jueguen el partido de su vida. Claro, porque tampoco juega solo, Uruguay. Claro. Además, hay una cosa que no es un lugar común, pero es una verdad. En la cancha son 11 contra 11 y la pelota. Exacto. Más los árbitros, que tienen que estar. Si no, no. Exacto. O sea, puede ganar Perú. Y hay una tercera posibilidad en la cual habría un empate. De estos resultados, el único que le sirve a Uruguay para seguir en carrera con reales posibilidades de ir a ese mundial de pacotilla, es ganar. Sí. Si Uruguay quiere ir, debería ganar. Debería ganar. Si empata, no están todas las cartas tiradas tampoco. Quedan algunas chances. Dependiendo, ya estamos dependiendo de terceros. Exactamente. Y si pierde, dependemos más de terceros. O sea que mañana no se juega nada. Claro, en realidad el partido de mañana es un partido... Es bisagra. Que... No, no es bisagra. Sí, es un partidito... De Morondanga. De Morondanga, que bueno, si se gana, bien. Y si no se gana, mala suerte. Vamos arriba, porque después a lo mejor... Fulano le gana al otro y el otro le gana a aquel y no sé qué, porque mañana juegan Colombia y Ecuador, un partido importantísimo. Eso sí se juega. Eso se la juegan todas. Y están en nuestra zona. Claro. O sea que ahí va a entrar a jugar un poco y se juegan a la misma hora. Sí, además hay que también tomar en cuenta qué pasa con Colombia y Ecuador. Si tienen muchos jugadores tarjetas amarillas de Colombia, después no van a estar enfrentando a Uruguay. O sea que hacer hipótesis hoy de lo que pueda pasar la próxima semana o el escenario que nosotros nos encontremos el próximo viernes cuando tengamos que hacer monóculo. No, pero se juega el miércoles. No, pero por eso el próximo viernes vamos a tener un escenario definido, digo. Ah, totalmente. Como que no... hay un margen de error muy grande. Pero lo que pasa es que lamentablemente la profesión de comunicador social... en la cual nos exige que comuniquemos socialmente, nos obliga a decir la verdad y a comunicarles a nuestros oyentes todas las posibilidades reales. Guste o no guste. Claro. Acá no estamos para quedar bien con nadie. No. Nosotros, ese tema ya hace rato que lo tenemos laudado. Pero una vez que Uruguay termine este partido con Perú, ya tiene que empezar a pensar en Colombia. Es que es más, lo van a estar jugando en Perú pensando en Colombia. Y eso para los que quieren ganar es malo. Amigos, nos tenemos que ir. Bueno, y esto es justo, recién empezaba a calentarme. No sé si quiere agregar algo más, yo creo que está más o menos perfilado. Yo la creo que yo mañana, mire lo que le digo, mañana compro el diario, lo leo, almuerzo liviano. Sí, para no perder rendir. Claro, y después, a eso de las 4 de la tarde, me dirijo al Estadio Centenario. Exacto. Pongo el diario sobre el cemento húmedo. Me siento y prendo la radio y ahí... Lo vivo. De locatario. Perfecto. No va a estar solo. Yo creo que seremos varios. No va a estar solo. Amigos, hasta aquí llegamos. Les agradecemos, como siempre, el estar ahí. Y los convocamos para el próximo viernes. Ahí sí, con un escenario más despejado en lo futbolístico. Sí. Y también con algunas iniciativas que ahora quiero conversarlas con usted, Warren, a ver si podemos llevar adelante y ya se lo comunicamos a la gente. Sí, rapidito, que se me acaba el tiempito. Sí, ¿qué quiere rapidito discutir? Gracias. ¿Afuera de micrófono? Afuera de micrófono. Gracias a todos, Beto, Bruja, Carlos, Emiliano, Peggy, salude, por favor, y a doña Olga, que ha sido una espectadora de privilegio. De privilegio. En la interna de Monóculo del día de hoy. No, Peggy sigue concentrada. Buenas noches a todos. Nos vamos con la música esta maravillosa de... Música ganadora. Totalmente, para contagiar el espíritu con el que estamos nosotros. Claro. Realizando este programa hace 20 años, y de eso tenemos que hablar. Amigos, hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.